la documentación, la información y todos los aspectos de esta aprobación inicial, como hiciéramos con el avance, pues para cualquier persona o cualquier colectivo o cualquier, en fin, empresa, entidad o organismo pueda hacer las alegaciones si así lo entendieran, ¿no? ¿Alguna jornada específica se contempla con el equipo redactor de cara a informar a, no sé, a interesados o esto quizás más adelante? Pues mira, es que hacer un segundo paso es que es muy diferente, ¿eh? Yo creo que muchas veces confundimos, nosotros nos volcamos con un avance, que además le dimos un periodo mucho más amplio de exposición pública, hicimos una campaña in situ de irnos a distintas sedes vecinales o a distintos centros públicos para poder facilitar la información de ese avance a todo el mundo. Y como digo, una vez abierto toda esa información, la posibilidad de explicar cuáles eran los puntos más relevantes, ¿no?, a juicio del ayuntamiento, pues ya la gente sabe por dónde se camina. Ahora no es tanto ya volver a explicar la amplitud, ¿no?, o los aspectos generales del avance, sino que se trata de ir concretando esa información que se daba. Con lo cual, sí estoy convencida que ahora los interesados saben perfectamente, porque además en el despacho de alcaldía, como pueden comprender, o incluso en el de concejal de urbanismo, pues son múltiples personas y entidades interesadas que han venido a preguntar y que estaban a expensas del plan general. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Pues vamos a remitir una nota informativa de que ya está en exposición pública a los distintos colectivos del municipio y también a las asociaciones empresariales y sindicales y de todos los aspectos, de todo el ámbito, mejor dicho, de sus actividades, para que sepan que ya está el documento y puedan interesarse. Ya no se trata tanto de acercar la información a la gente de que se iba a empezar a abrir un proceso de planificación urbanística, de por dónde iban a ir los crecimientos, por dónde iban a ir la respuesta a los problemas de inundaciones, por dónde iba a ir la ampliación de la zona tosala del cementerio, por dónde pudieran ir el recinto ferial, sino que ahora lo que se trata, ¿no?, es de ya de concretar o de ir concretando al detalle, que ya cuando se tenga una vez aprobado finalmente el documento, pues nos permita ya el desarrollo urbanístico del mismo, ¿no? Así que yo creo que es diferente. Se habla aquí muchas veces como si estuviéramos empezando un proceso, y afortunadamente no estamos comenzando un proceso, estamos continuando, y en eso los interesados siempre están perfectamente. Bueno, yo tengo aquí anotado a todo el mundo que me comentaba en despacho que quería, bueno, pues tenía intereses en el plan general, y a todos se le va a meter pues esa información de que ya está en exposición pública y bueno, y intentar de que llegue al mayor número de personas. No quita, a eso me refiero yo, de hacer un expresamente, ¿no?, aquella división que hicimos de Ubrique por sectores, por zonas, para intentar de acercar toda la información. No quita que, como estaba diciendo, que algún consejo de participación, veremos si en zonas concretas, que a lo mejor tengan sean zonas de una sensible, ¿no?, afección y tal, pues se tenga una reunión específica para que también se tenga mayor información, porque entendemos que puede tener también mayor incidencia en la zona donde se viva, ¿no? Claro, está destinado quizás para personas que estén interesadas en una unidad de actuación concreta, en una zona, ¿no?, en particular, porque pueda, como tú dices, tener algún tipo de afectación, ¿no?, al respecto. Claro, así es. Yo creo que hay mucha gente que necesita, bueno, pues saber definitivamente si son afectados y de qué manera en la zona donde bien tengan propiedades o vivan, y también el cómo afectaría o el interés que tengan en ciertas modificaciones, ¿no?, que se han hecho con respecto a las normas. Hay que tener en cuenta que las normas subsidiarias se han agotado y que hay gente, un número de personas también importante, pues que estaban con calificaciones de aquel documento de la década de los 80, y claro, necesitan ahora pues revisar, ¿no?, si situaciones que a lo mejor no estaban de una manera regularizada o contemplada en las normas, pues ahora es el momento de intentar defender y justificar pues a lo mejor cambios de uso o cambios de calificación. En fin, ya eso es más un abanico muy amplio dentro de la casuística, ¿no?, ya particular de cada uno. Bueno, pues eso, como decíamos, a nivel informativo, ¿no?, para todas aquellas personas de manera muy concreta que estén interesadas en presentar alegaciones al Plan General de la Acción Urbanística, pero para la ciudadanía en general, para los que, bueno, pues echamos un vistazo a través de la web, que yo creo que ese es el destino, ¿no?, de la web, de manera genérica, para informar a toda la ciudadanía. Echamos un vistazo y vemos una cantidad de planos, vemos una cantidad de información, de documentos, en fin, de manera general, para esos ciudadanos que nos puedan estar escuchando escuchando en este momento, ¿dónde tienen que ir para hacerse una idea de cómo queda Ubrique dentro de esta nueva ordenación urbanística? Pues yo creo que la manera más gráfica y más inmediata de poder hacerse una composición de lo que se trata va a ser con las exposiciones que vamos a realizar con los planos generales del PECO Rocío. Yo creo que, porque va a haber planos de los distintos usos, de los distintos crecimientos, y yo creo que con carácter general lo que mejor se puede visualizar en estos planos. Sin olvidar que nosotros pues hemos estado explicando una y mil veces pues las cinco medidas que se contemplaban en el plan contra las inundaciones, en defensa también de ese riesgo, que contemplábamos también pues por dónde recinto ferial, después de la opinión, ¿no? Dada la opinión de los ubriqueños y ubriqueñas en la zona de la Plaza de Toros, tenemos que recordar pues que teníamos ahí las tanatosalas del cementerio, que queríamos hacer siquiera un par de ellas más y que no podíamos debido a la disponibilidad, a la calificación, sí, ¿no?, de los suelos, que tenía que esperar la aprobación del plan general. La variante, que como saben, o la circunvalación, que necesitábamos de ese trazado fundamental también para poder terminar de aprobar este documento y que la Junta ya vaya a la redacción de un proyecto de ejecución y bueno, y también pues todo lo que son las conexiones, ¿no?, por la parte del Naranjal que pintábamos como posibles viales urbanos, que todo eso tiene que ser tramitado dentro del plan general, porque los intereses generales son los únicos que pudieran hacer que determinados usos, como el de las vías pecuarias, vayan a favor del interés del municipio, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo creo que con carácter general, ¿no?, la mayoría de la gente sabe de lo que estamos hablando, el suelo industrial y residencial, pues vamos a seguir creciendo hacia el único sitio que podemos, que es una de las necesidades más perentorias e importantes ahora mismo de Ubrique con respecto al suelo industrial, y entonces vamos a seguir creciendo pues hacia adelante, ¿no?, de donde partimos hasta más o menos el puente a la altura del trapaso un poco antes, en la zona, no lo voy a decir yo, de los bujeos, para entendernos, y bueno, nosotros creo que la mayoría de la gente sabe por dónde va todo eso, pero que para tener la opinión gráfica, yo creo que los planos es lo que nos determinan un poco de una manera más fácil, ¿no? El ubicar dónde va cada cosa, por dónde vamos creciendo, dónde están los distintos equipamientos, y creo que sería la manera más fácil de asumir cómo va a ser Ubrique, ¿no?, dentro de 10 años. Bueno, pues tema, al menos 10 años. Claro. Tema de suelo industrial, tema de problemas de movilidad, ¿no?, que has comentado también con proyectos concretos, la necesidad de llevar a cabo también actuaciones para prevenir el tema de las inundaciones, en fin, todo esto pues se contempla, ¿no?, la colocación de suelo industrial y nuevas áreas también de zonas residenciales. Todo esto aparece de manera genérica pues en esos planos que vamos a poder observar, ¿no?, en la sala de prensa. ¿Desde hoy ya están colocados o a partir de cuándo? No, porque todavía, ya te digo, eso estábamos esperando a la publicación, que era, bueno, que fue el viernes a última hora cuando nos lo comunicaron, y ahora pues tenemos que hacer hacer los paneles y las copias y tal. Vamos, tampoco será mucho tiempo, pero de momento ahora mismo todavía no está. Uh-huh. Se habilitará entonces próximamente el espacio, sí, para poder albergarlo. Bueno, yo imagino que la persona que esté interesada en alegar y la persona que esté interesada en una zona concreta, como tú decías antes, está muy pendiente, ¿no?, de todo este proceso, sí, de todos estos plazos. Y bueno, el informar y el ser escrupulosamente estrictos a la hora de dar la difusión a todo lo que es el proceso que conlleva el PEGO en este periodo en concreto, pues porque hay que hacerlo, ¿no? Una cuestión, bueno, pues lógica, ¿no?, para a nivel ciudadano, pero aquella persona que tenga algo de lo que alegar, pues estará ya muy pendiente, ¿no? Claro, sin duda. Hay mucha gente que estaba, con expectativa, ¿no?, e interés de que se avanzara ya en esta tramitación, y que saben que ya, bueno, hemos comenzado este periodo de exposición pública y estarán, seguro, pendientes ya, preparando la documentación para ir presentando, si no la tienen ya preparada, ¿no?, para ir presentando las distintas delegaciones. Nosotros ahora también nos sentaremos con distintos particulares, entidades que mostraron su interés y que necesitaban un retorno, y bueno, y seguiremos trabajando como venimos haciéndolo durante todo este tiempo con las personas más interesadas, ¿no? Recordemos ya, para ir avanzando, ¿no?, y completar un poco todo esto, si yo recuerdo bien, teníamos el PEGO cuando se aprobó en su fase de avance, ahora el inicial que tenemos, que es cuando ya comienza, ¿no?, definitivamente, sí. Después tenemos el provisional y después el definitivo, ¿no? Así es. Luego viene la aprobación provisional y luego ya la definitiva, que es la que corresponde a la Junta de Andalucía, ¿no? Y nosotras ahora en la aprobación inicial, pues tenemos a la par, ¿no?, que estamos comentando de todo lo que es la exposición pública. Nosotros ya remitimos la documentación para la petición, ¿no?, de informes sectoriales de la Junta de Andalucía. Bueno, tenemos que tener en cuenta que es un documento también que informa prácticamente todos los organismos, los estatales, los autonómicos, los provinciales y los locales, ¿no? Porque hasta los municipios colindantes a Ubrique, bueno, pues se les tiene que comunicar que está la aprobación inicial por si tuvieran que hacer cualquier tipo de alegación, si hubiera errores de términos o lo que fuere, ¿no? Y se le tiene que comunicar también a los colindantes. Por eso te digo que aquí informes como tales, pues a los organismos públicos, y luego también un periodo, ¿no?, de alegaciones y de poder, ¿no?, comentar pues ese periodo de audiencia para que conozcan que estamos en esa aprobación inicial y si tienen que presentar cualquier cosa. Así que nosotros ahora mismo la tramitación con respecto a la Junta de Andalucía, pues tenemos que esperar los informes de patrimonio histórico, agua, carretera, salud, vivienda, deporte, bueno, en fin, vías pecuarias, ¿no?, toda una serie de informes que ya la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística, pues en 3 meses, ¿no?, que se supone que deben de ir elevando estos informes, pues ya lo verá definitivamente en su conjunto. Y cuando se tenga todos estos informes junto a la exposición pública, resultados, las contestaciones y demás, pues será la aprobación provisional, como tú bien decías, y ya los siguientes pasos, si no hay grandes variaciones, ¿no?, de un documento a otro, pues ya la definitiva. O sea que estamos hablando de un proceso que nos puede poner prácticamente quizás a finales del año que viene, último trimestre del año, ¿no? Nos podríamos decir, todo va bien sobre ruedas y no hay ningún... Sí, eso te iba a decir, yo lo firmaba. Yo lo firmaba que fuera esa fecha, pero bueno, sí, es el objetivo también que nos tenemos que marcar. Yo creo que tampoco es bueno que, es decir, que sí, claro, recortar el tiempo significa también que haya poca, bueno, tiene dos sentidos de interpretación, ¿no? Sí. Uno, que la gente no ha querido presentar su opinión o sus alegaciones, o que no ha hecho falta porque la mayoría del documento no pues atiende a los intereses generales. Yo también, es verdad que Ubrique, lo hemos dicho por activa y por pasiva, por desgracia no tenemos soluciones mágicas a los problemas de Ubrique. Ubrique es un término, reitero, muy pequeño, son 72 kilómetros cuadrados, uno de los más pequeños de la provincia, que luego además tenemos pues el suelo protegido por estar dentro de 2 parques naturales, tenemos también dominio público hidráulico, y bueno, hace que Ubrique las soluciones no puedan ser muy diferentes a las que se vienen hablando hace 20 años, ¿no? Entonces, lo que sí, este equipo de gobierno lo que ha entendido que ya era hora de ir poniendo las soluciones sobre la mesa y dejar de hablar de esos diagnósticos que como digo, es que una vez visto está más que trillado, ¿no? ¿Cuáles son nuestros problemas? ¿Cuáles son nuestros retos? Y que al final las zonas, ¿no?, o los lugares por donde vamos a crecer es que no se puede crecer por otro lado. Claro, es momento de dejar los diagnósticos, ¿no?, como decía, ir a las soluciones. Sí. A las soluciones, que es lo que importa. De acuerdo. Bueno, pues ¿qué más podemos decir sobre ese periodo en el que nos encontramos actualmente y del que, bueno, pues querías informar sobre todo para que quede constancia de ello y la ciudadanía conozca, ¿no?, de primera mano todo ese proceso que se está llevando a cabo en torno a lo que es la ordenación urbanística de nuestra localidad? Pues, Rocío, yo creo que ya decir que ya queda menos para ir teniendo eso, un instrumento que al menos planifica, ¿no?, las soluciones a nuestros problemas, a nuestros retos, y una vez que lo tengamos, yo es que creo que es crucial tener un documento en el que también para todos los compromisos de infraestructura con respecto a otras administraciones, tu poder está en tener un documento de planificación urbanística que además haya pasado todas las fases, ¿no?, tanto de participación de tu municipio como de otras entidades, de los organismos públicos, y una vez que se haya aprobado en todas esas administraciones, significa que la variante que se está pintada o las actuaciones contra las inundaciones de Ubrique es lo que hay que hacerse, con lo cual ya se puede decir, usted tiene que empezar a hacerlo. Claro. Entonces yo creo que es para nosotros importantísimo dotarnos ya de este documento desde el punto también de crecimiento industrial y de respuesta a las necesidades empresariales, que afortunadamente son muchas, en la sintonía de que sigamos mejorando, ¿no?, el empleo de nuestra localidad, no solo en términos de puestos de trabajo, sino también en las condiciones sociales, ¿no?, y laborales de nuestros trabajadores y trabajadoras, y eso nos va a permitir, pues, a través de un documento que nos dibuja, ¿no?, el ubrique en el que tenemos que desarrollar nuestro juego, entre comillas, nuestras actuaciones, en nuestro futuro y crecimiento, pues, durante los próximos 10-15 años. Entonces, es un momento muy importante en el que los ubriqueños y ubriqueñas tienen que estar informados de que se encuentra ahora mismo en exposición pública, pues para también opinar en todo lo que ellos entiendan que merece la pena y que nos dotemos del mejor documento de planificación posible, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ahí queda también, ¿no?, todo lo concerniente al Plan General de Ordenación Urbanística, como decíamos, en ese periodo en el que se encuentra ahora mismo, periodo de exposición pública y alegaciones, y en breve pues podrán ver todos los ciudadanos que lo deseen para concretar los servicios urbanísticos, pero todos los ciudadanos que lo deseen pues a través de la web, incluso también a través de todos esos planos que se van a habilitar en la sala de prensa, en la sala de cristal, y allí podemos conocer, ¿no?, cómo se ha planificado nuestra localidad de cara a los próximos 10-15 años, como nos decía, ¿no?, y todo, sí. Lo que va a ser ese crecimiento, claro, urbanístico. Sí, Rocío, yo es que no me atrevo a decir si será mañana o pasado, pero vamos, lo que haremos es informaros, como siempre, que estáis pendientes, como y es de agradecer cualquier novedad en el municipio, y en cuanto ya tengamos toda esa exposición, ¿no?, de uh-huh. los distintos planos en la sala de prensa, pues se avisará, lo pondremos seguramente junto al banner también que tenemos en la web principal, que se puede consultar físicamente en tal y tal, es decir, añadiremos y ampliaremos la información, pero el viernes, como decía, estábamos ya, una vez que teníamos la publicación del medio del periódico, ¿no?, de tirada provincial, pues es que estuvimos todos los servicios de informática del ayuntamiento pues volcados en colgar toda esa documentación en el portal de transparencia, y claro, no sabíamos ni siquiera el tiempo que nos llevaría, que es verdad que tengo que felicitar también a los trabajadores que se han dado toda la prisa posible, y ahora pues tendremos que ver también lo que nos reste para poder tener todos estos planos y esa exposición que en breve, ¿no?, pues anunciaremos que ya está aquí en la sala de prensa, y también espero que veamos, ¿no?, y que determinemos qué otro punto utilizaremos también para acercar esta información. Uh-huh. Pues seguiremos pendientes también de toda esa información que llega por parte del Ayuntamiento en torno al Plan General de Ordenación Urbanística de nuestra localidad. Nos quedamos aquí agradeciendo a Isabel Gómez que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Urique para darnos esta información. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, Rocío. Un abrazo.